Le vamos a dar la bienvenida a Mariana Diarco al aire de Concept Radio. Mariana, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? Te saluda Pato de Concept Radio. Hola, muy buenas noches, Pato. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, yo estoy bien. El tema que quería saber, ¿cómo estás vos? Me parece que vos venís media a los golpes, ¿no? Sí, mirá, qué sé yo. Yo bien, gracias. Por suerte, muy bien. Sí. Con este temita de que charlábamos el otro día con Mauricio, sí. Que bueno, que se dio a conocer una nota que todavía la estamos charlando, ¿viste? O sea, es una negociación que estoy haciendo con una marca de ropa, sí. Está charlando a puertas cerradas y que nada, la verdad que no sé cómo tratarla por este medio. Está bien, no, yo lo único que quiero saber, ¿qué es lo tanto que tenés que hablar? Me parece que, no sé, en el ambiente no tenés un gran nombre como para decir, mirá, hablemos esto, tanta plata. Me parece que tendrías que estar agradecida de que te llamen, ¿o no? Yo estoy súper agradecida, soy una agradecida de la vida, pero también me costaron mucho las cosas. Creo que yo ya supe ganarme mi derecho de piso y que tengo mi... A ver, no tengo el nombre, pero ya tengo mi lugarcito ganado y a mí no me lo regaló nadie, me costó mucho. Entonces a mí me están pidiendo hacer una producción súper jugada donde se ponen un montón de cosas en juego. Bueno, pero Mariana, vos hablas... No es una cuestión de fotos, porque si sí. Es por fotos, dice Playboy. O sea, yo ya mostré todo, no es por una cuestión de que es escrupuloso o que no. Bueno, entonces, escúchame, pero Mariana, estamos... Pero bueno... Hace una semana que me decís que vamos a cerrar, que no cierro, que cierro, me parece que se te bueno, pero porque me parece que lo que me están ofreciendo es mucho más jugado que un desnudo. Sí. Mucho más jugado, porque nos están metiendo ya con otros temas que son un poquito más delicados. Por ejemplo, ¿qué temas? ¿Qué puedes adelantar? ¿Qué es algo que no te guste? No sé si te puedo adelantar, porque la verdad es que yo no soy como del otro lado que tiran data, ¿viste? A mí me gusta que cuando yo estoy cerrando algo, que transporto cerradas y con las personas que lo estoy haciendo. Igual convengamos que vos, Mariana, estás... Estás por firmar con un chico que recién empieza, tampoco es Roberto Piazza, ¿sí? Está perfecto, pero él viste como si fuera Roberto Piazza o más. Sí, pero bueno, o sea, vos estás por firmar... La ropa que él hace tiene muchísima calidad, es una buena marca de ropa a la que encantadísima de volver a representar, uh-huh. Porque para mí es un placer, es un honor, porque lo que yo soy es una laburante, pero me gusta que este tipo de temas queden donde tienen que quedar. Por ejemplo, este tema que estaba charlando, la nueva producción es muy jugada. La verdad que es muy jugada. Bueno, pero vos hablas de muy jugada. Mariana, este pibe que me está pidiendo, o sea, a ver, sí. La gente me está pidiendo. No solamente que haga esta producción súper jugada, que la que está dando la cara soy yo, está bien, pone el nombre de la marca, pero eso no dice nada. Mañana la marca cierra y la que queda la cara soy yo. Una producción muy jugada, donde bueno, yo tendría que estar bajando más de peso, cuando estoy baja de mi peso, haciendo cosas donde, o sea... Bueno, ellos tienen sus exigencias, yo tengo las mías. Uh-huh. Si podemos llegar a un acuerdo entre esas dos cosas, está genial. Pero me parece que tirar por Twitter, disculpame, está todo bien, pero tampoco sos la 100. Bueno, no, está bien. La 100 es una radio que pasa música, tiene programas de otra característica, pero bueno. Oh, genial, pero tirarle esta data a ustedes para que me hagan esta nota, que se está tirando a puerta cerrada, que encima me están matando por Twitter, cuando no tiene nada que ver. Bueno, disculpame, Mariana, pero no sé, yo tu nombre lo recuerdo, se me viene a la cabeza la combi de los Corona y nada más. Vos y te quedaste en una combi empieza, con un escándalo. Mi amor, viste, lo que pasa es que la gente es morbosa, a la gente le gusta cuando pasan cosas malas. Yo hice 5 temporadas de teatro, estuve alrededor de grosos. ¿Y ahora qué estás haciendo? Yo la verdad no escuché tu nombre en el verano. ¿Qué estás haciendo ahora, Mariana? Bueno, ¿estás en el teatro? A la gente le gusta el morbo, el cáncer al pulmón, la pérdida del bebé, se meten con cosas que realmente, viste, son jodidas, pero después cuando uno labura a nadie le importa nada. Mariana, para pasar el limpio me gustaría saber, vos estás por firmar, no sé si firmás, vas a firmar, porque me parece que ya vamos a llegar, va a venir febrero, vamos a estar todavía con el mismo temita. Quiero saber, vos vas a firmar con Lucas Oro, que es el gerente, el dueño de Oro Jeans. Quiero saber qué es lo que te falta para firmar, para ver qué es lo que vos necesitas para sentirte segura, qué te tiene que dar Lucas, porque me parece que nos estamos yendo de las ramas y vamos a estar, te digo, febrero, firmamos, no firmamos, y me parece que es re zarpada, pero si vos hiciste una revista Playboy, te tiraste la copia de los Coronas, no va por una cuestión de desnudos, a lo que me refiero de zarpado. Y pero que no querés mostrar nada ahora. Ahora no querés mostrar nada, no querés mostrarte, ¿cómo es? ¿Qué es lo tan zarpado que tenés que hacer? Bueno, se están mezclando un montón de cosas en juego, que religión, política, erotismo, todo al mismo tiempo, y es una producción muy jugada. Bueno, pero ¿qué sería un estilo más o menos de Madonna? No es nada nuevo, no es nada nuevo lo que van a hacer. No, nada nuevo, pero la cara la pongo yo. Está bien. No nos estamos poniendo de acuerdo ni con la plata, ni con las condiciones que ponen ellos, ni las condiciones que ponemos nosotros. Me parece muy poco serio, la verdad que me parece muy poco serio como empresario que se esté hablando así, que se esté hablando por la radio. Y también me parece que poco serio que ustedes manejen una información que no está del todo correcta y que la tiren así, la tiren por Twitter y hablen de cosas que no saben, o sea, no tienen información. Si no, ¿dónde sacan la información tan exacta de todo esto? Y bueno, ahí están las fuentes confiables que uno maneja. Pero yo repito, Mariana, me parece que te doy un consejo. No sé, tomalo o dejalo. Tenés que firmar, hacer la campaña. Eso te va a ayudar también a seguirme mediáticamente. Me encanta Oro Jeans. Y bueno. Me encanta, la verdad. Yo dije la vez pasada, Lucas es una persona muy exigente, pero que bueno, que a la larga, o sea, se notan los resultados y está bueno. Lo que no me gusta es cómo se están manejando en este momento. Está bien, perfecto. Y creo que tengo derecho, porque yo también laburo, o sea, también es mi laburo. Pero tengo derecho a aceptar algunas cosas y a otras decir que no. Yo creo que ya me gané mi derecho de piso, te vuelvo a repetir. Creo que no tengo un nombre súper impuesto, pero me gané, ya hice las cosas que cosas que no me gusta hacer, cosas que sí, y creo que hoy puedo elegir y puedo decidir. Bueno, Mariana, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué quieres ser vos? ¿Modelo, vedette, actriz? No, me gustaría que en esta campaña en especial lleguemos a un acuerdo y que lleguemos a puertas cerradas, ¿viste? Porque si no va a ser teléfono descompuesto, no porque yo en la radio dije esto, no porque yo le dije aquello, sí. Y no vamos a cerrar nada. Yo, la verdad, encantada con Oro, pero bueno, también me están pidiendo que baje de peso, o sea, ya, chicos, yo ya estoy bajo de peso. Sí. Vayan y busquen una modelo de alta costura que mida 1,70 y pese 50 kilos. O sea, yo tengo este tipo de físico y lo que he hecho, lo he hecho con este tipo de físico, que ya he hecho campañas para ropa. Entonces, no sé, me están exigiendo cosas que yo no estoy muy contenta y creo que ellos no tampoco están contentos con el número ni las condiciones que yo les estoy poniendo. Pero es cuestión, a ver, tenemos todos libre expresión. Bueno, Mariana, ¿no? Ellos pero pueden decir que sí o decirme que no, y yo puedo decirles que sí o decirles que no, y que no haya tanto drama. Tampoco es la muerte de nadie aceptar o no una campaña. Me parece que hay gente que pues está necesitada de trabajo y vos estás viendo que sí, que no. Con el número que me pagan a mí pueden pagarle a alguien mejor. ¿Qué le paguen a alguien mejor? Y bueno, sí, hay muchas chicas. Te digo que detrás de vos hay muchas chicas que están esperando. ¿Y a vos te parece que yo no te serví para la campaña pasada? ¿Para qué mentís tanto para la próxima? Yo te digo una cosa. A mí me parece que usted, no sé si Lucas, pues mediáticamente no sé, pero me parece que vos estás buscando prensa de la nada con este tema. Mira, si estuviera buscando prensa, corazón, no sé, sí. Hubiese hablado de... O sea, que hubo gente la semana pasada hablando de mí y yo ni me asomé a decir nada, porque realmente a mí 2 minutos de cámara no me matan, yo ya lo tuve. Y bueno, pero ahora ¿qué estás haciendo? ¿Estás en alguna obra de teatro? ¿Estás haciendo algo? No sé, yo no te escuché. No, porque no sé si te enteraste, yo estuve embarazada el año pasado. Sí, lo recuerdo. No. Sí. Bueno, ¿cómo estás con ese tema? ¿Cómo estás? ¿Te estás recuperando? ¿Cómo estás? Bien. La verdad que bien. Estoy bien, recuperándome, genial. Con el laburo muy bien. También trabajando mucho, viajando. Con propuestas súper interesantes. Esta de Oro es, imagínate, o sea, que llegó hasta acá es porque realmente es polémico. O sea, no estamos hablando de una boludez. No les puedo describir. Porque todavía no tengo permiso de nadie para describir cómo sería la gráfica, pero soy sincera, es polémico y es algo súper interesante para mí, pero también me tengo que hacer cargo de que pongo la cara. Sí, Mariana, uno tiene que jugar, sí. O sea, uno tiene que abstenerse a las consecuencias después. ¿Cómo te contactás con Lucas? ¿Cómo lo conoces? Mira, yo a Lucas lo conozco, fue loquísimo porque yo nunca leo mensaje privado de Twitter, o si me piden que mandarme un mensaje privado, no es muy común que si vos me decís, no sé, alguien que yo no conozca me diga, che, aceptame si hablamos por privado, no es que empiezo a seguir a todo el mundo. Entonces me escribió diciendo, bueno, yo conocía la marca, la verdad que a mí la marca ya me gustaba, uh-huh. Y se comunicó Lucas conmigo a través de Twitter y pudimos ya pasarnos un teléfono para poder charlar bien, nos reunimos, leímos los contratos, y la verdad que la primera campaña fue excelente, como te digo, él tiene una manera de trabajar muy particular. Está bien, yo igualmente te digo sinceramente, está bien, yo te escucho, pero hay algo que no me cierra, insisto, no sé, me parece que entre los dos buscan algo, me parece que se tienen que sentar a hablar y cerrar de una vez, porque si estamos, que sí, que no acepto algo, que sí. Algo va a suceder, mira, Pato, algo va a suceder. Bueno, eso espero y que me llamen y que me cuenten. Si llega a hacer esta campaña de ropas como te digo, soy una agradecida de la vida de que me convoquen y que me llamen y demás, pero que también creo que tengo el derecho de decidir, porque es jodido, pero me parece que va a ser una bomba, así que yo, como ellos me lo plantearon a mí, con un par de detalles nomás, arreglándole un par de cositas, es una bomba. Mariana, escúchame, si te llamarían del bailando, del soñando, del cantando, ¿aceptarías, irías? ¿Cómo? Te estoy preguntando que si te llamarían del bailando, del cantando, del soñando, del patinando, del nadando, ¿aceptarías algún formato? Sí, el durmiendo por un sueño, sí, cualquier cosa. No, depende en qué etapa esté, sí, yo creo que sí, si estoy acá, sí. Bueno, sí. Está bien, Mariana. Mira, yo sinceramente te digo... Tengo algunas propuestas para afuera, así que puede ser que en estos días esté haciendo algunas cositas en Centroamérica, como una marca de ropa allá, pero para una publicidad de televisión. Sí. Siempre trabajé mucho yo con productoras de afuera para publicidades para Paraguay, para todo lo que es Centroamérica, así que me voy a estar yendo unos días. Y espero poder cerrar con este tema rápido, como te decía, porque está interesante, está bueno, arreglándole unos detalles está bueno. La verdad que Lucas es un pesado. No, yo lo único que pido es que no llegue marzo y que estemos todavía con el tema, que firma, que no firma. Pero ha empezado divino, lo que pasa es que están poniendo muchas trabas para lograr esto, ¿viste? No, yo no creo que fuera todo un poco más sencillo, que no se sacara tanto a los medios como personas adultas con un contrato de por medio como se debe. Está perfecto. Bueno, para ir cerrando, Mariana, yo te quiero decir una cosita. Lamento, bien, si en algún momento... hubo algún, no sé, te sentiste mal con algo que dije, pero bueno, yo sinceramente es esto, te digo, me parece que tendrías que tomar esta campaña y cerrar un poco la boca y laburar y mostrarte, ¿sí? Estar con la gente y nada, y eso, que la gente te tenga vigente. Vale, genial, bueno, gracias a vos por haberme llamado para charlar, pero la verdad es que yo ya planteé lo que yo necesitaba, lo que yo quería, con lo que yo me iba a sentir cómoda para esta campaña de ropa. Me parece que yo ya no tengo que cerrar la boca para nada, a mí nadie me da de comer, yo todo lo laburo, así que me parece que estoy en todo mi derecho de poder elegir o no una campaña. Perfecto. No es porque sea más o menos que quién ni que nadie. No soy ni más ni quién ni menos de nada, que nadie. Pero me parece que yo ya tengo el poder de decisión de decir quiero o no quiero. No, me parece que no tengo que agachar la cabeza ante nadie. Está bien, perfecto. Por último, Mariana, me gustaría que nos dejes tu nombre grabado y un saludo para los oyentes de Concept Radio. Mi nombre es Mariana Diarco y le dejo un besote enorme a todos los oyentes de Concept Radio, que la van a estar pasando bomba.